Qué lindo recuerdo de Sweet Generis con este Mr. Jones. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Urbanos de la Municipalidad de Saladillo informa que con motivo del feriado del lunes 8 de diciembre, el servicio de recolección de residuos, bolsitas, se va a realizar en los horarios habituales de los días domingos y lunes. La recolección de basura en general, ramas, pasto, etcétera, no se va a realizar el lunes 8 de diciembre. Piden a todos que colaboren sacando lo que es basura en general y grandes volúmenes hasta mañana por la tarde, jueves 4. Y después vas a poder volver a disponer la basura en vía pública a partir del día lunes 8 por la tarde. Este servicio se va a prestar nuevamente a partir del martes 9 de diciembre. Acordate que nuestra ciudad esté limpia, depende de nosotros. Le mandamos un saludo grande a la Casita de la Vía, que está festejando 20 años. Así que allí están festejando esto de impulsar al futuro. Se van a reencontrar el domingo 7 a las 7 de la tarde en Volonté, casi Frocham. Así que ahí están arrancando también con festejos. Felices primeros 20 años. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la Municipalidad de Roque Pérez invita a todos al acto de apertura del área de discapacidad que se va a realizar hoy en las instalaciones de la Dirección de Promoción Social y Desarrollo Urbano en la calle Largou y Fray Mocho a las 6 de la tarde. Esto va a ser en Roque Pérez. Y en 25 de mayo se junta Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Deró, Hipólito Yrigoyen, 9 de julio, Pehuajó, Salíqueló, Trenquelauquen, Tres Lomas y 25 de mayo por el proyecto de integración y respeto. Esto va a ser hoy, miércoles 3 de diciembre. ¿Qué más tenemos para compartir en esta mañana en vivo de la 106? Muchísimo, obviamente, llegaron un montón de mensajitos. Exactamente. Y llega, viste, esta fecha uno ya está como con ganas de comprarse algo, ¿no? Y si tenés ganas de comprar algo, necesitas un plástico. Exactamente. ¿Y qué plástico te llevas? Si quieres comprar los mejores regalos para estas fiestas y ahorrar al mismo tiempo, aprovecha que Tarjeta Elevar este mes tiene fiesta de descuentos. Desde el 18 al 21 de este mes, 15% de descuento con Elevar en 6 cuotas sin interés y por si era poco. Del 22 al 25, 20% de descuento en 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Sin tope de reintegro, ¿eh? Conocí los comercios adheridos en elevar.com.ar. Elevar es la tarjeta que siempre te da más. Es la única que te brinda hasta 10 cuotas sin interés en más de 4.000 comercios. Tenés que sacar tu Elevar. Llama al 45 21 11 o pasa por Moreno 3282 porque con Elevar ganas vos. Saludos a los chicos de Elevar que están allí en Moreno 3282. Esperamos para hoy una máxima de 30. Estamos a 5 de la máxima estimada para hoy. Momento de cucharita aquí a la 106. ¡Qué lindo! Está James Blunt con este nuevo clásico, podríamos decir. Esto se llama 1973. Qué lindo, dale. Escucharon. Sunday night, and when balls stay out till the morning. Cucharita de James Blunt, esto se llama 1973. Tenemos algunos mensajetes, claro que sí, ahí está. ¡Upa! ¿Cuántos tenemos ya? Montonazo. Flavia, que quiere Ciudad Luz para gastar en la cooperativa, se lo quiere gastar en el mensual. Gabriel de 25, Lili de Saladillo también en la cooperativa, bueno, ahí está. Quiero la UCA, quiero tiendas de la UCA. Pasamos un tema de bachata, reggaetón, muy linda la radio, te escucho todos los días, dicen por acá. A ver, ¿qué más? Tenemos huelga, muy buenos los chistes, como para ir terminando el año con una sonrisa. Mil gracias, dice Martín de Delca. Después vamos a tener, mañana tenemos más, de Sergio Gonal. ¿Qué tal? ¿Qué dice acá? Me encanta ver apoyo departamental. Vi que nuevos policías, dice Nati de 25, parando motos y autos. ¿Qué dicen por aquí? Buenas, quiero Ciudad Luz para gastar en Ilucot desde que me junté. Quiero una lámpara y siempre priorizo otros gastos, dice Mariana de Saladillo. Muy bien, hay que darse el gusto, exactamente. Hay que darse el gusto. Hola Carlos, quería agradecerte a vos y a Pony por las zapatillas, dice Marisa. Un placer, Marisa. ¿Qué más? Está Ivana, que quiere participar también, es clienta, se lo quiere gastar en CompuMax. ¿Qué dicen por aquí? Bueno, montonazo, ¿eh? A ver si tenemos alguno. ¿Qué dicen? Hola, buen día Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en zapaterías mío, dice Maca de Saladillo. Al azar, así tengo que ir agarrando, ¿eh? No por orden, porque realmente se llegan más rápido de lo que lo puedo leer. Bueno, ahora me organizo un poco, dijo Jack, y vuelvo. Encontré algo impresionante que han publicado en la revista Nature. Publican que la Universidad de Pekín reveló recientemente una relación directa entre la variable de un gen, o sea, es la variable G del gen 5, no importa, es un gen. Parece que el gen es responsable de la producción de serotonina y la probabilidad de tener pareja estable o no. El Departamento de Psicología de la Universidad de Pekín hizo un estudio bastante sesudo sobre los individuos que confirmaron que estos sujetos que presentaban esta modificación del gen G, la variable G del gen papapá, tenían dificultades para establecer relación de pareja, por lo cual llegaron a la conclusión que puede ser que ser solterón sea genético. En Chile también hicieron un estudio y explicaron que este gen supone un cambio en la serotonina, que es ni más ni menos que el neurotransmisor encargado de nuestro estado de ánimo y ganas de compartir. Así que también aclararon desde otro lugar, desde otra clínica, en este caso Clínica del Bicentenario de Chile. Y bueno, así que desde China dicen que las personas con las variantes G de este gen figuran entre los más solteros.

Para estas vacaciones, cambia tus cubiertas en Saladillo Neumáticos. 12 cuotas y 10% de descuento. Para el campo, con Agronación. 180 días, 0% de interés. Saladillo Neumáticos, representante oficial de Bridgestone Firestone Argentina, con los mejores precios. Distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 45-25-33. Facebook Saladillo Neumáticos. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando Night, esto se llama Cálidas Noches de Verano, en esta mañana en vivo de la 106, me encanta, Cálidas Noches de Verano. Vamos a los números de la suerte en un ratito, solamente tenemos la cabeza de la provincia de Buenos Aires, faltan algunos números todavía en la nacional, entre ellos la cabeza, Pero en la provincia de Buenos Aires, a la cabeza el 0877. Falta la cabeza, el décimo primero, el décimo cuarto, el décimo sexto en la nacional. Así que le hacemos el aguante con el rating, que fue lo más visto anoche de la televisión porteña. Lo más visto fue Showmatch, que hizo 23 de promedio. Viuda e Hijos, del Rock and Roll, 13.9 de Telefe. Noche y Día, 13.7. Guapas, 12.1. Los Simpson, 10.8. Se fue Canal 13 para arriba, que hizo 9.2, se impuso a Telefe, que hizo 9.0. Y en el tercer lugar, Canal 9, con 5.2. Esperamos la cabeza de la Nacional. Mientras tanto, David Bisbal aquí en la 106. Esto se llama 10.000 maneras. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para momento de sorteador loco, pero antes, ¿qué tenemos? Con algunos mensajitos. Hola Carlos, quiero un ciudadano para gastar en el AUCA, los regalos para Navidad, dice Romy de Saladillo. Otro mensaje dice: hola Carlos, estoy haciendo ñoquis, quiero ciudadano para gastarlos en Ilucot, dice Josefina de Sala. Cuando sean grandes, van a ser legisladores. Bueno, ahí tenés en el portal de la radio, la106.com, el video loco del día, hablando de ñoquis y de la cocina. Le hicieron una broma a una norteamericana con un pavo, exactamente. Le hicieron creer que estaban cocinando un pavo embarazado y que el pavo tenía dentro un pavito. Tenés que ver el video porque es realmente desopilante. Ya tiene más de 8 millones de visitas. La agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona, Mitre 1336. Bueno, ahí estamos junto a Agencia Candilejas. Nos vamos a los números de la suerte de esta mañana. A la cabeza, la nacional, el 2099, 2099. En la provincia de Buenos Aires, 0877, 0877. Reitero, primera nacional, 2099. La provincia de Buenos Aires favoreció al 0877. Nada, tenés que ver el video, pues realmente impresionante. Momento de sorteador loco a las 11 y 43. A ver quién se lleva en esta mañana el regalo de Ciudad Luz. Ahí sigue subiendo la temperatura. Estamos con 26 grados, rumbo a los 30 que esperamos para hoy. Y bien, un poco de viento, ¿eh? Una brisa. A 13 kilómetros por hora para hoy está pronosticado. Para mañana un poquito más de viento, máxima de 32 para el jueves. Para el viernes, una máxima de 32 también. Soleado, con brisa y cálido. Y esperamos que cambie este pronóstico de algunos chaparrones para el sábado. Exactamente. Esperamos que cambie. Después te cuento ¿cuál es el árbol de Navidad para cada signo? No para todos. Para signo del zodíaco. Para los primeros cuatro mensajitos que lleguen, te cuento cuál es el árbol de Navidad. Para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Los primeros cuatro mensajes que lleguen, les cuento. Ahí nos vamos. A una pausa chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Una mañana para compartir con amigos, como la que tenemos aquí en la radio. Exactamente. ¿Te acordaste de bajar la aplicación para escuchar la 106 en el Play Store? La podés ver y escuchar en el celular de la radio y ver en vivo la actualización de la información en la web. La buscas ahí en Play Store, en Google Play, como la 106. Vas a encontrar el iconito de la radio. Exactamente. Nos estamos yendo a una pausa chiquitita. También tenemos que recordarte que este viernes en el Pocas Plumas, en Lucas Monteverde, va a estar Oídos con música urbana. Pocas Plumas, a las 22. Esto va a ser el viernes 5. ¿Sí? ¿Seguimos? Upa. Sigue llegando info. Sábado 6 de diciembre, encuentro de adultos mayores. Otro motivo para moverse. Actividad recreativa, participativa y de reflexión para mayores de 55 años con almuerzo a la canasta. Invita la Municipalidad de Saladillo. Y después en el portal de la radio también vas a tener la agenda del fin de semana en 25 de mayo, porque el domingo 7 es la fiesta del arte, 6:30 de la tarde en el Gobernador Ugarte en Plaza Libertad. Me escapo, hasta Ugarte, me parece. El domingo, 18:30. Iba a estar Coral 25 con la profesora Silvia Blanco, 25 años juntos. Esto va a ser el sábado 6 a las 9 de la noche en el Salón Blanco de la Municipalidad de 25 de Mayo. Volvemos con más. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo, corderoy, alpacuna, gabardina y grafa, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, botas de goma, ponchos, cintos, pañuelos, boinas, fajas, bufandas y ruanas, suéteres y camperas de lana Shetland, cuchillería tandilense, mates y materas, la nueva colección de jeans Wrangler Montana, El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212, frente al Banco Provincia, teléfono 45 15 40, Saladillo. La del gauchito paisano. Ella es la flor más bella. Este mes vuelve la flor más bella. Este mes vuelve la grieta. Ya más que el sol. Nuevos dueños. La grieta. Mariano Acosta y Moreno. La espera terminó. Frutería y verdurería Gali. Porque cuidas a tus animales, forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y bovinos. También para mezclar al 10% de la ración. Distribuidores zonales de la línea Congo. Alimentos para mascotas. Núcleos vitamínicos e insumos para preparar tus propias fórmulas alimenticias. Gran variedad de insumos para el productor agropecuario. Reparto a campo con camiones. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 02344-451-255. Email raul.saizar@speedy.com.ar. Marmolería Sema. Fabrica en Roque Pérez, mesadas, lápidas, pisos de mármol y de granito, asesoramiento profesional y mucho más. Marmolería Sema, la marmolería de Roque Pérez. Paulino Lanz, 1166, teléfono 02227-1541-2848 o 1544-0748.

Estamos escuchando The Buggles. La TV mató al ídolo de la radio. Bueno, ¿qué va a hacer? La seguimos desde allá, desde Cespaz. Bueno, tenemos que recordar también al doctor Ramón Carrillo, ¿eh? Exactamente, porque precisamente una frase del doctor Ramón Carrillo, que nació un 7 de marzo de 1906 y que fue un médico neurobiólogo y sanitarista de la República Argentina y que toma su nombre, el hospital de Roque Pérez. Ahí el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, eligió una frase precisamente de Ramón Carrillo, que es: solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. Frase de Ramón Carrillo, que eligió el intendente municipal de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, para saludar a todos los médicos por celebrarse hoy su día, agradeciendo la diaria tarea que desarrollan en pos de mejorar la salud de la población. Esto nos lo acaba de enviar el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Chinchu Gasparini, tomando esta frase del doctor Ramón Carrillo. Cambiamos un toquecito. ¿Cuáles son? ¿Cuál sos? Soy Capricornio, dice Clau. El árbol de Navidad para Tauro me pide también por acá. Y el de Géminis, Leo, Aries, upa, ¿cómo estamos? Bueno, a ver, empezamos de a poquito mientras el sorteador loco sigue dando vueltas. El de Tauro, ¿cómo tiene que ser el árbol de Navidad? Los taurinos se sienten muy identificados con la naturaleza y les encanta tener un árbol de Navidad muy tradicional, si es posible, natural. Los colores tradicionales, rojo y verde, son los favoritos. Te vas a sentar a Tula al lado del arbolito todas las noches para mirarlo. Si lo haces así, vas a ver. A ver qué dicen los arianos. Alejo pide Aries. A ver, los arianos. El elemento fuego, no me lo prenda fuego el arbolito de Navidad, El elemento de los arianos, que es el fuego, recuerda la pasión por la vida, la fuerza, la energía, la acción. Y a los arianos le conviene decorar el árbol de Navidad, que debe ser de tamaño importante, con adornos rojos y brillantes como su personalidad. Bueno, los leoninos. Luces, luces, luces y más luces para el león. Color dorado. Tiene que ser el árbol muy decorado, en un lugar muy destacado del hogar. La ilusión es que sea admirado por quienes visitan tu casa, para los de Leo. A ver qué dice Evangelina para los geminianos. Géminis tiene una inclinación por la estética moderna. Le agradan los adornos brillantes y sofisticados. Un árbol no tradicional será la elección. Alegre, colorido, moderno, vistoso, al igual que la personalidad de los geminianos. Tomá, ¿qué tal? Y el último, Claudio Saladillo pide Capricornio. No tengo más tiempo, porque ya son casi las 12. Ahí está, Capricornio. A ver, ¿qué pide? ¿Cómo tiene que ser el árbol de los capricornianos? Tamaño normal, el de Capricornio. Adornos sobrios, poquitos adornos. Capricornio no le presta tanta atención a la decoración del árbol. Puede poner uno pequeño en un rincón, como recordando la fecha, pero no es objeto de su devoción. Uy, la Piscis, dice Nati de 25. Bueno, el último. Acaba de llegar. Piscis, el árbol tiene que ser discreto, pero muy elegante, con tonos verdes y azules, que son los favoritos. Por supuesto, a los pies del árbol, muchos regalos y atenciones para que tus seres queridos pasen una Navidad inolvidable. El resto, como siempre, lo vas a encontrar en el portal de la radio www.la106.com, porque todo lo que comienza en el aire de la 106 continúa en la 106.com. Pausa y volvemos con los laborales y también con el ganador del sorteo de hoy. Dale. Dulce,